es así, por un error se pierde un amor. Pensar que tantas veces yo decirte oí, ay, yo te quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Y que seas muy